La experiencia tuvo un objeto particular, que fue rendirle homenaje a Roberto Arlt. Ayer se cumplieron 74 años de la muerte de Arlt. Muy joven, muere el 26 de julio de 1942. Y unos años antes, en 1934, Roberto Arlt había pasado por la comarca de Patagones y Viedma en un viaje al sur para escribir crónicas para el diario El Mundo, que quedaron reflejadas precisamente en las páginas del diario y que más tarde se rescataron en forma de libro y que yo rescaté también hace ya 2 años, en el 2014, sí, en mi libro Roberto Arlt en la Patagonia, donde están las crónicas que escribió sobre la región, algunas de ellas, no están todas, y después también están algunas ficciones mías imaginando situaciones vividas por Roberto Arlt aquí entre nosotros. Ajá. El objetivo entonces era rendirle homenaje a él. Digo, bueno, han pasado muchos años, la figura de Roberto Arlt no está quizás hoy suficientemente recordada, tan solo trasciende de tanto en tanto en ámbitos muy académicos de las letras, donde se lo tiene como referencia, que lo es fundamental en el género de la crónica. Exacto. Entonces digo, vamos a ver, hacer un esfuerzo como para que se lo vuelva a tener presente aquí en la comarca, y entonces tomé 10 libros de los que me han quedado todavía del libro, de 10 ejemplares del libro, y les puse a cada uno de ellos una especie de etiqueta, de advertencia, diciendo que este libro no es para que se lo quede nadie, sino para que pase de mano en mano, ¿no? Uh-huh. Por eso yo cuando ayer a la mañana me paré en la esquina del Hotel Percas, donde paró Roberto Arlt en 1934, en la puerta de la municipalidad enfrente de la Plaza San Martín de Viedma, que fue uno de los lugares que relató Roberto Arlt en sus crónicas, a la gente que pasaba decía, te obsequio, te regalo una lectura. Ajá. No un libro. Claro. Claro, te regalo una lectura, para que leas este libro hasta donde tengas ganas. No hay que tener prejuicios, los libros se pueden abandonar en la primera o en la última página. Uh-huh. La voluntad del lector siempre está por encima, claro, de la voluntad del escritor, ¿no? Entonces, si lo lees hasta la mitad o hasta el final, después que lo leíste, no lo dejes en tu casa olvidado en un estante. Dáselo a un amigo, un pariente, un compañero de trabajo, un vecino, para que el libro circule. Con la consigna de esta persona lo toma y también, a su vez, después que lo leyó, hasta donde lo leyó, se lo pasa a otra persona, y así el libro es un libro libre. Por eso es un libro sin dueño, un libro libre que anda pasando de mano en mano. Esa fue la intención. Y bueno, la gente lo recibió con simpatía. Una sola persona ahí en la Plaza San Martín, una señora que iba con su hija, calculo que era su hija, me miró así mal y pasó de largo. Digo, claro, pobre. Viste que a veces en la Plaza San Martín ahí están estos profetas. Claro. De extrañas religiones, sí, sí, prometiendo la felicidad eterna, si vos les... Entonces me confundió, digo, no, está bien, la ciudad no tiene la culpa, ¿no? Después toda la gente lo recibió muy bien, con mucha, alguna gente ya estaba avisada, así que el día sí, ya lo leí, por ahí lo escuché, bueno, uh-huh. Fue simpático, fue un lindo momento, que compartí con un grupo de amigos que son amigos del libro y de Roberto Arlt, ¿no? Claro. No conocía. No, es una linda experiencia esta, porque en realidad una vez que lees los libros, muchas veces, ¿no? Salvo que sea un libro de ensayo al que vos recurrís por otros temas, ¿no? Claro. Pero un libro como los que vos escribís, o sea, la literatura en general, se goza en ese momento y después hay que dejarlo olvidado. ¿Sabés? Había un escritor chileno, ahora me estoy acordando, Juvencio Valle, que decía que los libros hay que olvidárselos en los asientos de las plazas. Claro. ¿Viste? Como que se te olvidó, se te quedó ahí. Sí. Y seguro que se lo va a llevar a quien le interesa la lectura, ¿viste? Sí, sí, sí. Recuerdo que hace poco se hizo una experiencia acá también en Viedma, ¿te acordás? Cuando nos prestábamos libros. Hace unos cuantos años, sí, unos cuantos años también en la Plaza de San Martín. Dejamos algunos libros sueltos en los bancos de la Plaza de San Martín. Nunca más supimos después qué pasó con esos libros. Bueno, alguna parte habrán ido a parar, y si han servido para prender alguna fogatita o alguna salamandra en una mañana fría, está bien, también fueron útiles. No hay que sacralizar tampoco al libro, el libro es un objeto de cultura, ¿no? Está bien. Carlos, sí. Estás escribiendo bastante en los últimos tiempos, y cosa que me gusta, y cosa que te sigo y te tengo casi todas las cosas que haces, ¿no? ¿En estos momentos hay algún proyecto, algo...? Estar en ciernes, la aparición creo que muy inmediata de un trabajo muy sencillo sobre la historia de la Casa de Gobierno. Es un trabajo que yo realicé para la Comisión de los Festejos del Bicentenario de la Independencia. Digo, ya está impreso, no depende de mí la decisión del momento de la presentación, pero calculo que va a ser en los próximos días. Es un trabajo que trata de compendiar en pocas páginas la historia del edificio, ¿no? La historia del edificio. Esto también da lugar a hacer un rápido repaso por quienes han pasado por ahí, por ese edificio, en carácter de gobernadores del territorio primero, y después los gobernadores electos. Me olvidé, vos sabés que me olvidé de poner en el libro a los gobernadores de facto. No sé, una cosa, ¿viste? Un olvido. Sí. Esos olvidos necesarios. Que sí, pero los que tuvieron que ver con el edificio en los tiempos del territorio, eso sí, porque fueron hombres que dejaron por lo menos un ladrillo sobre otro, ¿no? Uh-huh. Con la construcción del edificio, y después en los últimos tiempos los gobernadores elegidos, algún anecdotario recordando algunas situaciones que ya sobre las que ya se ha escrito alguna vez, pero que descubrí o llegué a la conclusión de que no estaban de esta información compendiada en un volumen. Estaba dispersa en artículos periodísticos, por ejemplo, aquella situación en la cual el escribano Llanos, gobernador electo de la provincia de Río Negro en 1962, se presenta para tomar posesión del cargo y no lo dejan, porque eso fue cuando había caído el gobierno de Frondizi, claro, y haber intervenido en las provincias. Eso está contado en algunos artículos periodísticos, pero no estaba en un volumen, ¿no? Entonces ahora el libro... Aparece ahí, claro. Claro. El libro tiene desde 1916, cuando se inaugura la primera parte del edificio de la Casa de Gobierno, hasta el presente, una rápida pasada por episodios, situaciones, algún anecdotario incluso contado. Y después también ahora está en ciernes, el FER se está reactivando, todos hacemos fuerza para que esta reactivación se concrete en hechos, y entonces hace algunos días atrás firmamos el acuerdo con el Fondo Vito Iván Redrino para la publicación de una obra que estaba postergada desde hacía 7 años. Fue un trabajo que me encargó en su momento Juan Raúl Rittner cuando tuvo un breve paso por la conducción del FER. Sí. Y Juan Raúl tenía ganas de iniciar una serie de publicaciones de libros también reducidos, de 100 páginas, no más de 100 páginas, y el primer que se iba a llamar creo que Pueblo y Memoria, la serie. Y el primer libro de esa serie me lo encarga a mí con la vida de don Guillermo Iriarte, este hombre que fue el propulsor de la ley de creación del FER, pero que más allá de esto, que fue un episodio legal, técnico, legal, administrativo, sí, don Guillermo era un hombre que había tenido una vida muy intensa, había hecho de todo en su vida, había sido... trabajador rural, había sido peón de estancia, esquilador, policía del territorio, juez de paz, investigador autodidacta de las artes y las ciencias del folclore, que llegó por mérito propio a codearse con grandes personalidades argentinas y del mundo en el tema, fue jurado del Festival Nacional de Cosquín. Bueno, charlamos largas horas con don Guillermo, y todo eso quedó plasmado en un pequeño volumen donde también rescatamos algunos de sus trabajos editados en forma muy muy muy precaria por él mismo, para que todo esto se pudiera recuperar. Todo esto quedó después dormido en los cajones de la Secretaría de Cultura. Don Guillermo incluso murió a fines del año 2012. Bueno, y ahora está esto en ciernes. Tengo entendido que falta ahora el trámite administrativo para llamar a concurso para... la imprenta. Para o sea que el libro ya está listo. El libro está terminado, está hecha la maqueta, todo el diseño gráfico, trabajo excelente de Mariano Blanco, está todo hecho. O sea, ahora falta la decisión de imprimirlo, nada más. Falta el contrato de la impresión, creo que están en eso, el llamado que tienen que pedir los presupuestos. Buenísimo. Cuestiones. La esperanza, comentaba Daniel Huesinge, de la vez pasada, incluso reunido, creo que estuvo Américo, acompañándose esta mañana ahí en la Secretaría de Cultura. La esperanza, lo dijo ahí en voz alta Daniel, es que el libro se pueda presentar en la Feria del Libro de